Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Jena, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Sube el volumen en tu radio o en tu ordenador y prepárate para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras de Cid, nos puedes escuchar a través de la web burgosnoticias.com. Siempre que quieras, puedes escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. También formamos parte de la parrilla de la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Y los miércoles, alrededor de las 12 de la noche, para la emisión en Burgos, también podrás escuchar la repetición de nuestro programa Mil y una forma de que disfrutes del heavy metal. Bueno, seguimos en este confinamiento, aunque poquito a poco parece que vemos la luz al final del túnel. Hoy ha sido un placer, al igual que ayer, ver a nuestros niños ya por las calles. Así que queremos dedicarles este programa a ellos y también a nuestros sanitarios que nos están cuidando, así como a todas esas personas, hombres y mujeres, que están en las residencias de ancianos cuidando a nuestros mayores. Este programa de heavy metal es para vosotros. Así que vamos a comenzar. Os dejo con la presentación de mis compañeros y en nada empezará La Puerta del Jena. Buenas noches, compañeros, y a quienes nos acompañéis desde el otro lado de las ondas. Vamos a por la séptima semana de La Puerta del Jena de nuestras casas, un programa muy especial, pues estamos de doble cumpleaños con dos de los benjamines del equipo, Inés y Edgar. Muchas felicidades. Programa especialmente dedicado a todos los peques de las casas que están demostrando ser muy grandes, con un comportamiento ejemplar que seguro que está facilitando mucho las cosas a sus madres y padres. Aquí estoy, lista para compartir con todos vosotros por redes sociales los temazos que os vamos a regalar en estas dos horas de programa. Buenas noches, Irra, buenas noches, compañeros, y buenas noches a toda la audiencia de La Puerta del Jena. Un lunes más preparado desde nuestras casas para llevaros el mejor heavy rock, ahor, hard rock, que podéis escuchar. Y, como no, dar felicitaciones a Inés y a Edgar por su cumpleaños. Hola, muy buenas noches, Irra, muy buenas noches a todos los oyentes de La Puerta del Jena. Otra semanita más desde casa. Y felicitar a los pequeños Inés y Edgar, que han cumplido años recientemente. Al igual que mi madre y mi tía, que también, algún añito más. Salud y metal. Buenas noches, noches buenas. Gracias por estar al otro lado un lunes más. Y hoy queremos felicitar a Inés, que cumplas muchos más, guapetona. Y también voy a felicitar a mi vástago, que el sábado cumplió 8 años. ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Michael! ¡Gracias, compañeros! ¡Vaya fiesta el sábado! ¡Qué bien nos lo pasamos, eh! Sí, hubo bastantes regalos, ¿eh? Sí. Y comida especial y todo, bien. Sí. Un beso a mi abuela Candy, que nos escucha desde el hospital. Tranquila, que nuestra sanidad pública es la mejor. Recupérate pronto, porque aunque tengas muchos años, das mucha caña. ¡Salud! ¡Radio y metal! Buenas noches, Irra, buenas noches, equipo, buenas noches, oyentes, un programa más de La Puerta del Jena, y este es un programa muy especial porque el sábado cumplió años nuestro locutor más joven, Edgar, felicidades, y hoy cumple años la más benjamina del equipo, Inés, que cumple su primer añito. Este programa os lo dedico a vosotros dos, a Edgar y a mi hija Inés. Buenas tardes, Team Metalador, compañeros, compañera, amigos y amigas de La Puerta del Jena. Un día más desde nuestro hogar, haciendo que el rock y el heavy metal llegue a todos los rincones. Me sumo a esa felicitación, Edgar, felicidades por esos 8 años y por esa energía pura que tú desprendes. Cada día de confinamiento nos alivia escuchar esa voz de energía, como bien digo. Y Inés, también felicidades por inaugurar ese marcador y que algún día también podamos oírte las ondas y hacer que desde pequeñitos ya el heavy empiece a evolucionar. Vamos a dar comienzo con el programa 104 y lo hacemos con una banda argentina llamada Ian, banda fundada en Buenos Aires por el cantante Mario Ian, cantante que ha pasado por bandas como pueden ser Rata Blanca, Alacrán o Helion. nos presentarán ya un adelanto de lo que va a venir en su tercer álbum, y hoy estrenamos para todos y todas el tema Estampida. Aunque físicamente no debemos salir de nuestras casas, la música nos permite la magia de viajar. Y lo vamos a hacer volando desde Argentina con el temazo del gran Mario Ian a Suecia, a por la banda femenina Thunder Mother y el tema Driving in Style, primer single de presentación de lo que será su próximo trabajo de estudio, Heatwave, que se publicará el próximo 31 de julio. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Continuamos con un tema del segundo disco de Skid Row, Slave to the Grind, que después de editar dos grandiosos discos, posteriormente, en mi opinión, no hicieron mucho y además bajó mucho la calidad. Bueno, el tema que va a sonar, Monkey Business. Well, Stanky Yoski, kill the rhythm of social circumcision. I can't close the closet on a shoebox for love. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues ahora vamos con un tema de una de las grandes bandas de este país como son Warcry y que tristemente en este 2020 anunciaban un parón indefinido y no sabemos si volverán, no volverán o qué pasará. Pero bueno, este tema, como estamos de celebración, se lo voy a dedicar a mi hija Inés, que como ya sabéis cumple un añito y quiero que año tras año y día tras día quiero oírla gritar, como dice la canción, yo soy mi rey, mi propia ley, mi futuro y mi presente. Escuchamos Quiero Oírte, de Warcry. noches, vamos ya con la sección ahora en la Puerta del Jena. Hoy de la mano del vocalista americano Johnny Van Zandt. Johnny Van Zandt, decir que es el vocalista original de la mítica banda de rock sureño Lynyrd Skynyrd, pero que a partir del año 1985 emprendió su carrera en solitario compaginándolo con los Lynyrd Skynyrd, y el producto de ello fue un grandísimo álbum en el año 1985 titulado Van Zandt, rodeado de músicos del género y saliendo algo espectacular. De este álbum maravilloso os dejo con el temazo Hell to the Flame de Van Zandt. We'll be right back. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Adrian Vandenberg es un mítico guitarrista holandés de 66 años que presentará a finales de mayo su nuevo álbum Shadows of the Night con el vocalista Ronnie Romero. Compañero de Steve Vai en Whitesnake, compuso todos los temas del álbum Sleep of the Tongue, top 10 en ventas en Estados Unidos e Inglaterra, pero no los pudo tocar por culpa de una lesión en la muñeca, creo. Sacó tres joyas en forma de disco en los años 80, donde Burning Heart y Friday Night lograron alcanzar puestos muy altos en el Billboard. ¡Qué discazo! Heading for a Storm. Ay. Nuevo disco, con una nueva banda dinámica y con un nombre que tiene un legado. Vandenberg, Shadows of the Night. Keep on running, you can't stand still. Getting in trouble while looking for free. Seguimos con más novedades, esta vez llegada desde la India, con una de sus bandas más prometedoras, GAT, Giris and the Chronicles. Hoy, 27 de abril, han publicado su último trabajo de estudio, Rock the Highway, del que os dejamos con su single de presentación, Rock and Roll is Here to Stay. We'll be right back. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Opa, gente, buenas noches, oyentes de La Puerta del Jena. Soy Pedro de Valdemar. Os envío un saludo, un fuerte abrazo en estos días de confinamiento. Mañana estad atentos a nuestras redes sociales, ¿vale? Vamos a colgar un pedazo de tema, es el adelanto del nuevo disco que saldrá, intentaremos que en octubre, ya sabéis que son momentos difíciles. Y pues nada, a muerte y a ver qué os parece, ¿vale? Venga, peña, nos vemos en Burgos, por cierto, en directo, ¿eh? No me faltéis, ¡a muerte! Noches Heavies de Burgos, oyentes de La Puerta del Jena, soy Carlos de Valdemar, os envío un fuerte abrazo en estos días. Atentos mañana en nuestras redes sociales al lanzamiento de nuestro nuevo tema. El espíritu de Valdemar está con vosotros. ¡A muerte! Disfrutando de esta pequeña dosis de Valdemar, siempre a muerte, con muchas ganas de escucharles, como hemos podido siempre estar con ellos a muerte en aquella edición del Wish to Rock, en aquella edición del Zurbaran Rock, en aquella presentación de La Puerta del Jena, siempre a muerte con Valdemar, y seguimos a muerte, y vamos a seguir con un poco de metal industrial que nos llega desde Castellón, desde Villarreal. Nos llega la banda Kilus, que nos presentan su séptimo disco recién sacado meses atrás. Nos presentaban el disco Devil's Dish, Hechos Diabólicos. Y vamos a disfrutar de un tema en castellano, el único tema en castellano del disco. Y es de agradecer. Y que disfrutéis de este temazo como es El Péndulo. We'll be right back. Seguimos con los canadienses Unleashed the Archers, que han editado recientemente un single, y yo personalmente con muchas ganas de que editen el disco completo y ver si llegan al nivel de su disco anterior, Apex. El tema del sencillo que va a sonar se titula Northwest Passage. Straight tears there it was said to lie, the sea route to the Orient for which so many died, seeking gold and glory, leaving weathered broken bones and a long forgotten lonely cairn of stones. I take passage over land, in the footsteps of brave Kelso, where his sea of flowers began. Watching cities rise before me, then behind me sink again. This tardiest explorer driving hard across the plain. Salto Mata Radio Rock.com. Orden Hogan, Gamma Ray, Running Wild, Hammerfall, Dream Evil. Mezcla estas bandas y saldrá la perseverancia y la fe incondicional del grupo alemán de Power Metal Thorian. Bombardeo de riffs casi cada segundo, coros épicos, melodías rápidas y pegadizas. Conforman Ghost of Storms. Seguramente no han reinventado el género del power metal, pero han producido un álbum que está musicalmente en un alto nivel. Thorian Fist on Bone. Privilege of the strong to the one who claims.

Bueno, llega la hora de la despedida. Ha sido un enorme placer estar con vosotros y vosotras esta hora disfrutando de Heavy Metal. Y ahora todos los que seguís la emisión de nuestro programa en Burgos, en directo a través de la FM, vais a disfrutar de otra hora de Heavy Metal ininterrumpido, temazos que ha preparado nuestro compañero Michael y que seguro vais a disfrutar. Si lo que os gustan son los programas de Heavy Metal, os recomendamos los martes a las 4 de la tarde en la web radioutopia.es, el programa de nuestro amigo David Trovador Urbano. Los martes también a las 7 de la tarde en la web Concierto para Ellos y Ellas, nuestro amigo Chema Sánchez. Y dos programas que se hacen aquí en Burgos y que se pueden escuchar a través del podcast, como son Rock Angels Radio Show de nuestro amigo Jesús Lux y también el programa Ruido Noise de nuestro amigo Rubén, dando mucha, mucha caña con su Death Metal. También os queremos decir que podéis escuchar nuestras listas de reproducción de los temazos que suenan aquí en nuestro programa en Spotify. Ponéis en el buscador La Puerta del Jena y ahí disfrutaréis de todos estos temazos, esas listas que nuestra amiga Hortensia prepara para que también disfrutéis en esta plataforma. Bueno, y ha sido un programa muy especial dedicado a nuestros niños, como decíamos al principio, y algunos de ellos que cumplían años esta semana y habéis visto que se les han mandado los saludos. Saludos son lo que queremos mandar a nuestros patrocinadores Baluarte del programa. Un cariño muy especial para todos ellos que ahora tienen sus establecimientos cerrados y siguen apostando por el heavy metal, apostando por La Puerta del Jena. Decoración Ambiente en la calle Santiago 25. El Bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, nuestro amigo Andrés, fuerte saludo, Tatu Rock en la calle San Cosme número 13, el Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12 y la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el heavy metal y el rugby burgalés. Como siempre, un saludo muy especial a nuestras colaboradoras Chus, Vero, Moni y Sonia, y también a nuestras técnicas de sonido Chus San Salvador y María Cristóbal. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estar esta hora aquí con todos vosotros y vosotras disfrutando del heavy metal. Ya estamos cerca, tenemos que seguir luchando, nuestro único enemigo es el virus. Y tenemos que luchar de manera unida contra él. Así que hemos puesto aquí nuestro granito de arena para haceros hoy un día más fácil, una semana más fácil y siempre con nuestra cultura, con nuestra música, con el heavy metal. Os esperamos hasta la semana que viene. Y para terminar el programa vamos con un tema dedicado de nuestra amiga y seguidora de La Puerta del Jena, Rosa, que quiere dedicar el tema Caminando en el Fuego del grupo mexicano Coda a Pamela, Arranz y Coda. Pues para vosotros va este gran tema de la banda Coda, Caminando en el Fuego.